Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidos a la 129ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en Twitter, yo soy @Daniel Sanz o en mi blog, eltelardelgeek.com. Hoy vuelvo a grabar con Fernando Atricas. Lo cierto es que es un placer poder grabar siempre que puedo con él. Es lo bueno que tiene vivir a 10 minutos el uno del otro. Además, nos da esa ventaja de poder grabar físicamente. Lo cual es un problema también porque grabamos en una cafetería y bueno, pues siempre hay ruido de fondo. Así que lo siento por el ruido de fondo, especialmente por el tipo que al final estuvo jugando a la tragaperra y un buen rato. Que molesta bastante, son los problemas del falso directo, lo siento. Hablamos sobre redes sociales, nos ponemos, yo por lo menos, en plan cebolleta, añorando tiempos mejores del pasado, y bueno, damos nuestra opinión sobre las diversas redes sociales y cómo debemos afrontar cada una de ellas. Nada más, os dejo con el audio, y como siempre, espero que os resulte interesante. Un saludo a todos, y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast Divagaciones en el Telar del Geek. No voy a decir el número porque no estoy seguro de cuál es. Tengo varias entrevistas que falta publicarlas, así que lo diré en la entrada. Hoy estoy grabando nuevamente con el doctor Tricas, aquí tomándonos un té. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás, Daniela? Ahora somos divagaciones. ¿He dicho divagaciones? Has dicho divagaciones. No. Bienvenidos al telar del geek. Ya no sé dónde estoy. No es divagaciones, es el telar. Bueno, ya ves que estoy un poco liado, la mente la tengo dispersa. Estoy divagando, ya no sé ni lo que grabo ni cuándo grabo, pero bueno. La suerte que tengo de poder grabar con Fernando aquí tomándonos un suculento té, viéndonos cara a cara, que siempre es más interesante, como estoy haciendo en las últimas entrevistas. ¿Qué tal todo? ¿Cuánto tiempo ya? Pues, de verano, ¿no? Estábamos allí con un tormentón del 15. Ay, fue primavera. Y grabamos en este mismo bar. Efectivamente. La música de fondo esta vez es mejor. No tenemos reggaetón ni salsa ni cosas extrañas. Pero hay música que ya veremos a ver qué efecto hace y si luego la SGAE nos quiere perseguir por poner música de fondo. Ay. Se escuchará poquito. El tema de hoy es un poco secreto porque Fernando siempre me dice: dime por lo menos de qué vamos a grabar para prepararme, y la respuesta siempre es la misma. No lo sé, pero ya no me preparo, porque aunque me prepare luego lo cambia, lo retuerce, lo modula y me lleva a otro sitio, así que da igual. Venga, correcto, ya, porque pasamos un buen rato y eso es lo importante, claro, es lo importante. Nada, hoy vamos a hablar de redes sociales. A lo mejor es que yo me estoy haciendo mayor. He cumplido años hace poquita semana, ya estoy aquí en plan abuelo cebolleta, pero yo tengo la impresión, de eso vamos a divagar, a lo mejor de ahí lo de divagaciones, que me han robado las redes sociales, Fernando. Las empresas y los famosetes me han robado las redes sociales. Y me ha pasado eso, no solo con las redes sociales, me pasó antes con los foros. Yo desde, me atrevería a decir, desde mediados de los 90, he estado muy activo en foros. Al final los foros terminaron convirtiéndose en nidos de trolls, metían mano las empresas, tenían usuarios que estaban comprados. Luego descubrimos las redes sociales, nos cambiamos. Yo nunca estuve en Facebook porque no me parecía interesante, pero sí, ahora estoy entrando más en Facebook que en Twitter, casualmente. Y sí que he notado que en Twitter al principio vivimos como una época dorada. Teníamos Twitter, estábamos nosotros, decíamos lo que queríamos, más o menos tenías el control de la gente que estaba a tu alrededor, con lo que hablabas, pedías opinión, pero luego según fue ganando volumen crítico, fue ganando masa, ganando músculo, empezaron a darse cuenta las empresas, todas las empresas querían estar, muchas empresas entraban y no sabían para qué entraban por entrar, pero sí que se nota últimamente la gran influencia que hacen las empresas que pagan a los tuiteros estrellas, a los tuitestar, no solamente famosos como Cristiano Ronaldo, que hace poco salió que le pagaban 240.000 euros por escribir un tuit, sino otros famosetes, influencers, ¿no? Que también está dicho. Y yo voy notando que Twitter ya no es mi Twitter, Facebook es otra cosa, los foros tampoco. Y ahora, no sé, me noto perdido. Muchas veces hablas, te escuchan los cuatro, aunque tengas 2.000 seguidores, 3.000, 5.000, te siguen, te responden pocas personas. Ahora con las estadísticas de Twitter, estoy haciendo aquí un conglomerado. Estás haciendo una introducción que me la quedas sin podcast. Luego iremos desgranando poco a poco, no te preocupes. No, pero para que sepas de qué quiero hablar. Ahora con las estadísticas de Twitter se puede ver muy fácil que tú tienes X seguidores y luego las impresiones que tiene un tweet que tú escribes son 20, 30, 50, si pones una foto 100, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ver tú cómo ves esta evolución que hemos tenido. ¿Tú utilizabas foros en su época? Yo no he utilizado foros nunca. ¿Pero por qué? Pues hablaban mucho. Me pilló en un momento en el que a lo mejor no había nada interesante. No he sido forero nunca, vamos a ver. IRC, ojo, también hay que tener. En el IRC sí que estaba, pero en los foros nunca he llegado a estar de verdad. Sí que, a ver, cuando busco cosas técnicas normalmente termino en un foro. Sí. Alguna vez he lanzado alguna pregunta. Tengo cuenta en Foro Coches, que es el foro por excelencia. Oh. Además, tengo una cuenta de Foro Coches de cuando no hacía falta invitación todavía. Es decir, uno iba y se apuntaba y ya está. Porque en una charla un día con unos amigos, alguien dijo, ¿conocéis esto? Y me apunté y le sigo echando un vistazo porque lo dijo entonces y creo que es cierto, sigue siendo hasta ahora, que hay un pulso muy bueno de lo que es la gente más o menos real, aunque puedas tener tus trolls, hay allí pues las miserias y las excelencias del mundo que puedes ver habitualmente, las encuentras allí, sigo viéndolo, incluso alguna vez pongo alguna cosilla, alguna respuesta en temas que conozco, pero nunca he sido forero, yo pasé del IRC directamente a los blogs. Y me he encontrado con los foros por el camino y bueno, es cierto que alguna vez pongo alguna cosa en alguno, pregunto, encuentro cosas, pero no, nunca he sido muy forero, no puedo decir eso. No, pero claro, es que si estabas en el IRC, yo creo que eso suplía perfectamente a los foros. Si eras un usuario muy activo de IRC, yo creo que los foros tampoco serían muy necesarios. No solo lo era, sino que sigo siendo. Entonces, tenemos un canal. IRC sigue existiendo, aunque no os lo creáis. Y últimamente incluso ganaba usuarios. Seguimos teniendo un canal en el que nos juntamos a charlar y ya somos un grupete de amigos que es pues la charla de cafetería. Yo no voy a tomar café en el trabajo y estoy en un foro de IRC, en un chat de IRC, y allí pues hay días que hablas mucho, hay días que no hablas nada porque no tienes tiempo, pero es un punto de encuentro que yo valoro mucho. Eso lo digo siempre mucho, que a veces lo que hay que hacer es encontrar la herramienta que te resulta adecuada para ti y tus amigos, tus conocidos, donde quieres encontrarte. Y en ese sentido pues está muy bien. ¿Y tú cómo viste la evolución de que todo el mundo estaba en IRC hasta que al final os quedasteis cuatro? ¿Qué pasó para ese cambio? Bueno, ¿qué pasó? Yo no sabría decirlo. Pero tú notarías algo, ¿no? Tú notarías que iba bajando la gente. Hombre, pasó. El IRC murió un poco, por lo menos en España, de éxito. El IRC hispano, que era donde todo el mundo se conectaba, pues pasó unas temporadas en las que había tantísima gente que no había manera de que eso estuviera estable, porque son mecanismos distribuidos de comunicación en los que, como los servidores se descompensen, empiezan a producirse desconexiones y es un poco desastroso. Entonces yo creo que murió un poco de éxito porque la gente iba allí y se encontraba con que no, la experiencia no era agradable. Y me imagino que los proveedores se encontraban con que había tanta gente que no eran capaces de monetizar esas cosas que dicen ahora los modernos, ganar dinero con eso, y tampoco le invertían los recursos adecuados. Y supongo que bueno, aparecieron los blogs, a lo mejor gente se pasó a los foros, etcétera, etcétera, y el IRC pues fue poco a poco decayendo. No ha desaparecido, como decimos, el IRC hispano sigue allí, están los de Freenode, en fin, hay esto, pero ha caído un poco. Y de los foros, pues probablemente la gente ha evolucionado a otras cosas del tipo de Meneame, Reddit, etcétera, etcétera, que son foros un poco diferentes. Distintos, sí. Pero que siguen teniendo pues esa misma característica, que es donde va la gente a preguntar algo, a contar algo y a dialogar y a debatir. Has comentado lo de los blogs, que yo no lo he mencionado, sí es cierto que los foros, yo creo que fueron inmediatamente posterior o a la par, y luego se mantuvo y se mantiene. Ahora quedan, lo has dicho y eso es muy importante, quedan muchos menos foros, pero muy específicos cada uno. Son foros muy grandes, de temas muy concretos. Yo creo que, bueno, yo los que conozco son todos de temas muy específicos. Está uno de sonido, de deporte, de atletismo, foro coches, que es un coladero de todo, ¿no? Un poco de todo. Y los blogs allí tuvieron su parte muy importante, que había unas conversaciones muy, muy interesantes en los comentarios de los blogs, y eso también ha desaparecido. Ahora hay gente que dice, no, es que en mis blogs tengo ciento y pico comentarios. Pero luego yo entro y digo, mira, perdona, tienes 6 personas que se van respondiendo una a otra constantemente, y eso es lo que genera que haya ciento y pico, no, o sea, no hay ciento y pico personas distintas dejando, bueno, pero, comentarios. Pero eso yo creo que sí que responde bien al espíritu de internet, de encontrar una comunidad grande o pequeña. Exacto. Y tenerla allí y comentar, eso está muy bien. Es cierto que los comentarios han perdido, yo desde luego en mi blog tengo muy pocos actualmente, y que se trasladaron temporalmente un poco a Twitter. A Twitter. Pero sí, sí. Me parece, me da la impresión de que ahora ya tampoco es eso, que en Twitter muchas veces pues la gente replica cosas, reproduce cosas, pone enlaces en algún intento de, no sé si... De algo. Ganar notoriedad poniendo cosas antes que otros o tratando de seguir una agenda que ellos tienen, una planificación de cómo ven el mundo y reproducir cosas que ellos ven allí, no lo sé, porque lo cierto es que sí que te doy la razón en que en Twitter se ha perdido bastante conversación. De hecho, justo esta mañana lo comentaba un tuitero al que sigo desde hace un montón de años, que esto, y hemos entablado una pequeña conversación, pero ha sido una conversación un poco triste porque era quejosa, ¿no? Ya no es... Bueno, ya no son los tiempos de antes. Pues bueno, no son los tiempos de antes, y lo que tenemos que hacer... Yo siempre soy muy pesado con eso, pero si queremos que las herramientas sean de una determinada manera, lo que tenemos que hacer es nosotros hacerlo de esa manera. Es decir, si pensamos que en Twitter debería haber conversación, tenemos que conversar nosotros, no esperar a que nos conversen. Que es un poco la impresión que da mucha gente que nos estamos quejando. Es que yo aquí yo he notado muchos cambios. Yo, por ejemplo, cuando comencé en Twitter, aunque no lo parezca, era muy distinto a como lo es ahora. Ya. Porque yo escribía algo y todo el mundo lo leía. Yeah. Ahora, lo normal, lo más cómodo que es, si yo quiero hablar contigo, lo primero escribo tu nombre. Entonces, si mis seguidores no te siguen a ti, ese mensaje no les aparece. Yeah. Esto no ocurría antes. Se puede poner un punto delante, sí, para o escribir una palabra o mira @ Fernando. Sí. Entonces la gente sí que lo lee. Pero como vamos siempre con prisa, muy pocas veces se hace eso. Y también hay gente que dice, jo, es que yo a ese Fernando no lo sigo y yo no quiero leer tu conversación. Entonces la gente se queja de que no hay conversación, pero si hay conversación se quejan de que hay conversación, porque a lo mejor intercambio contigo 15 tweets y la gente también se queja. Si solamente pongo enlaces, tal, se quejan de que solo pongo enlaces. Yeah. Si pongo reflexiones, se quejan de que estoy muy filosófico. Yeah. Entonces, ¿es imposible gustar a todo el mundo? Bueno, totalmente eso, de acuerdo, eso es imposible, eso pero... Sí, claro. Pero no lo sé, y claro, yo a lo mejor, si yo quiero, me interesa lo que tú haces, no solo tengo que seguirte, yeah, sino tengo que entrar luego en tu timeline para ver qué has escrito y qué conversaciones has mantenido con otras personas. Claro. Y eso me crea un trabajo extra que no me da la gana hacerlo, que muchas veces no me apetece hacerlo. Ya. Lo mismo ocurre con las listas. Ya, pero fíjate que a ver, yo eso, el otro día lo comentábamos con otra gente, uno de nuestros problemas actuales es que tenemos tantísimas cosas que hacer y que mirar que no nos da para todo lo que querríamos hacer. Sí. Entonces, claro, es cierto, a veces dices, o tengo que mirar a ver qué ha hecho Dani o tal, y resulta que tienes mil cosas y terminas no haciéndolo. Pero eso no es un problema de la herramienta, es un problema tuyo. Correcto. Y yo desde luego he descubierto gente muy interesante gracias a, en su momento, pues los comentarios de los blogs, donde veías a alguien que comentaba y veías a alguien que decía cosas que te parecían sensatas e interesantes, y ibas a su blog y empezabas, lo conocías así, y en Twitter... Pues no hay otra, tiene que ser lo mismo. O sea, cuando tú hablas con alguien, es mi decisión y es mi trabajo mirar a ese alguien, porque lo que no puedo esperar es que tú, además de hablar con ese alguien, pongas una nota diciendo, hablo con este porque no sé qué. Entonces sí que sería terrible. Entonces, claro, yo, mi experiencia personal es que muchas veces vale la pena ver esas conversaciones porque descubres gente interesante. Sí. Y no solo eso, sino que además, pues ya que he hecho eso, pues voy a ver qué has dicho en los últimos días, en las últimas horas, depende de lo que escribas. Yo creo que eso es un trabajo que no nos queda otra que hacer, porque si no lo hacemos... Pues... Pero imagínate, yo intento mantenerme siempre en menos de 100 personas. Intento no seguir a más de 100 personas porque entonces ya la cosa se me va de madre. Pero analizar lo que dicen 100 personas es imposible de todas. Por supuesto, claro. O sea, de todas, todas. Nosotros también, nosotros digo como podcasters que somos, ¿eh? Yo solo ayudante. lo notamos mucho ya desde hace un montón de años, que decían, es que ahora la gente, yo grabo un podcast, yo reconozco, o sea, yo no sé, no me quejo de esto porque yo soy el primero que lo hace. Lo decíamos por los comentarios de los podcasts, ahora más, antes más que ahora, porque claro, yo me suscribo a un podcast, se descarga, lo escucho y digo, voy a hacerle un comentario, pero no lo hago, porque tengo que entrar en su blog, registrarme o no, ir al episodio y dejar un comentario. Antes se le comentaba por Twitter, oye, acabo de escuchar este episodio y me gusta mucho. Ahora eso se hace en contadas ocasiones. Y esto sí que es algo que lo tiene bueno YouTube, porque para ver un vídeo tienes que estar delante. Ya. Tienes el vídeo abierto y escribir un comentario no te cuesta nada. Claro. Entonces, hay herramientas, no es culpa de la herramienta, pero hay herramientas que favorecen su escucha o el consumo de contenido, como puede ser un lector de feeds para leer las noticias de un blog, como puede ser un gestor de podcast para escuchar un podcast, pero YouTube sí que tiene, por ejemplo, que si quieres ver su contenido, tienes que estar ahí y escribir un comentario no te cuesta nada, o darle al me gusta o al no me gusta. Claro, yo con los podcasts todavía soy peor, porque yo estoy escuchando ahora mismo podcasts de hace 6 meses. Tengo una cola allí de cosas para escuchar, que voy escuchando y ya está. Y alguna vez sí que hago, y lo hago, comentar a algo que han dicho en un podcast, en el tuyo por ejemplo he puesto algún comentario alguna vez, o recomendarlo si me ha gustado. O sea, si me gusta lo que han dicho, digo, mirad qué interesante es aquí. Pero es cierto que la herramienta lo dificulta, porque por lo menos desde mi punto de vista el podcast es para escuchar mientras estás en la calle, yo voy paseando y voy escuchándolo, y entonces en ese momento es casi imposible comentar. Yo me acuerdo hace años, cuando había menos podcast, que la gente lo que hacía era, cuando quería responder a un podcast, como lo iba escuchando en el móvil, cogía el móvil, grababa y mandaba el comentario. Pero yo creo que eso pues requiere una cierta práctica y una cierta experiencia que no sé si todo el mundo va a hacer. Ojo, eso ocurría en los inicios de los tiempos del podcasting, y ahora con otras plataformas como Spreaker se está volviendo a poner de moda. Ajá. O sea, eso se hacía y yo lo he visto, pero yo desde luego eso no lo he visto. A mí ya lo he dicho muchas veces, me supone una sobrecarga mental tan grande, o de sí. Pensar en grabar, escuchar lo que he grabado para ver si ha quedado bien, quitarle las basurillas si las hay, etcétera, etcétera, que supera mi he alcanzado mi nivel de incompetencia allí. Esperamos, insisto en lo de Twitter, al final si sigues a, yo soy partidario de seguir a mucha gente, o sea, yo sigo a unas 3.000 personas, me parece, 3.000 personas y cosas, porque al final uno no sabe a lo que sigue, y hago sistemáticamente dos cosas. Una, cuando estoy un rato y veo a algún conocido que ha dicho algo, echo un vistazo a su timeline, miro con quién conversa y veo si hay algo que me interese ahí. Y otra, si veo a alguien que está poniendo enlaces y voy al timeline y veo que solo pone enlaces, que no hay, que no conversa, no necesita que converse conmigo, que converse, sí, sí, que no conversa que con nadie, con gente, fuera. Digo, ábrete un blog y lo quito, porque para ver enlaces pues normalmente ya hay gente interesante que además conversa que pone enlaces. Sí, correcto. Puede haber excepciones y evidentemente seguro que sigo algunos que no conversan y que ponen cosas interesantes y los guardo, pero quiero, mi granito de arena en ese punto es seguir conversaciones de otros, participar y a veces recomendar lo que dicen otros o comentar lo que dicen otros, porque eso creo que hace que yo pueda ser accesible para los seguidores de esa gente, y esa gente sea accesible para mis seguidores, y creo que ese es el valor de la herramienta. Empresas que tuitean hablando de sus productos, no sé qué, a mí no me interesan demasiado. Twitter Stars, tú me dices sobre la publicidad y te creo, pero yo no veo. Hombre, pero si tienes 3.000 personas no verás. Bueno, pero alguna vez debería verlas y no veo anuncios evidentes. No, anuncios evidentes no, es lo típico que. Yo recuerdo además hace unos años que salió una aplicación del tiempo que no me acuerdo ni cómo se llama, no sé qué sería de ella. Que de repente la mitad de la gente que yo seguía, o sea, lo hace a lo mejor 5 años. Yeah. ¡Oh, qué buena esta aplicación! ¡Oh, qué buena! Digo, macho, es que se nota mucho que esta empresa os ha pagado a todos para que todos habléis de una aplicación del tiempo, ¿sabes? Que es que una aplicación del tiempo no cambia tu vida. Y también tengo bloqueadas aplicaciones como el Twitter Feed, el OddTweet, porque no le veo mucho sentido. O sea, todo lo que sea automático, yo soy partidario de automatizar cosas. Lo que sale en mi blog sale automáticamente en un Twitter del blog. ¿Sí? Por si alguien quiere seguirlo así, claro, en vez de poner sí. pero lo que no entiendo es que Daniel, para tener su timeline lleno, ponga cada hora que publique un algo de no sé qué blog de eso no lo comprendo, y como las herramientas permiten filtrarlo, pues lo filtro. Entonces, en ese sentido, pero en muchos otros, considero que las redes, el valor lo tenemos que dar nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo, porque si no lo hacemos, nos quedamos sin la herramienta y sin las cosas buenas que nos pueda traer. Y evidentemente, claro, si sigues a 100 o si sigues a 3.000, lo que no puedes pretender es saber todo lo que han dicho todos los que siguen. Imposible. Ni ellos pueden esperar que tú los hayas leído. Que a veces... Hay gente que se cabrea. No, a veces a mí me asusta un poco que viene alguien y me dice, ¿eso que dijiste? Y digo, ¿qué dije? O sea, no, me ha pasado varias veces, además. Entonces, hay gente que se puede enfadar porque no leas todo lo que dice, pero desde luego tienes que comprender que incluso tu amigo más amigo, tu novia, tu mujer, lo que sea, en un día en el que has tenido 3 reuniones y no has podido mirar el móvil, pues no has podido leer lo que pasaba. Y pasa con el Twitter, pasa incluso con el WhatsApp, que es más personal y se supone que leemos todos los WhatsApp. Entonces, tenemos que, yo creo, relajarnos un poquito, no pretender que leemos todo y bueno, hacer el esfuerzo por buscar cosas interesantes y gestionarlas adecuadamente. No tiene sentido. Me apunto a todo lo que me sugiere Twitter y a ver qué pasa. Y luego digo que es un rollo porque Twitter no acierta conmigo. Pues yo, la verdad es que cuando las herramientas no aciertan conmigo, casi me alegro un poco porque digo, bueno... Una menos. No es verdad eso de que nos conocen tan bien y nos tienen tan perfilados. Otra cosa que he notado, cuando yo entré en Twitter, Twitter se utilizaba para decir, me estoy comiendo un bocadillo de chorizo. Y se ponía una foto, me acabo de comprar estas zapatillas, estoy tal, y ahora para eso se utiliza Instagram y ya no se comentan ese tipo de cosas en Twitter. Y Instagram supera con mucho ya en usuarios de mensajes a Twitter, si mal no recuerdo. Eso dicen, sí, el problema de esto es que hay que ver... No tenemos acceso a los datos y por lo tanto no podemos saber. No lo tenemos que creer. Y habría que ver. Ahora Instagram ha empezado a poner anuncios y no sé si tienen más éxito que los de Twitter o no. Pero es cierto que dicen que, hombre, a ver, desde el punto de vista del usuario es más fácil hacer una foto y lanzarla que buscar enlaces, compartirlos o poner pensamientos que bueno, pues a lo mejor no todo el mundo le gusta escribir frases y ese tipo de cosas. Entonces, parece natural que una herramienta que es más fácil, que es echar una foto y ponerla en Instagram, pues tenga su éxito. A mí como herramienta me parece interesante y me gusta poner fotos. Me parece muy interesante la posibilidad de ver qué hacen los conocidos, los amigos, pero pues ni espero que todos mis amigos vean todas mis fotos, ni espero que ellos esperen que yo vea todas sus fotos. Y me produce una sensación de cercanía con unas cuantas personas, no muchas tampoco. Sí, unas pocas. En Instagram, por ejemplo, no sigo a 3.000, sigo a muchos menos. Yo sigo a 30 o 40, una cosa así. Sí, pues yo, no sé, yo igual sigo a 300 o 400, pero la dimensión es muy diferente y a veces borro a gente porque a mí me consume mucho más recursos mirar eso. Pero yo soy muy fan de ese tipo de herramientas que me permiten estar cerca de gente de la que quiero estar. O sea, al final puede ser que siga gente porque dice cosas muy interesantes, pero siga gente también porque son amigos míos o porque quiero ver lo que hacen. Quiero ver lo que hacen no en plan de espiarles, sino en plan de ver qué les pasa y alegrarme porque les pasen cosas buenas. ¿Vale? Y en ese sentido también me gusta la parte cotilla de Facebook, donde veo, pues yo qué sé, a algún familiar, a un conocido, a algún amigo que ha hecho un viaje, que ha estado no sé dónde, y pues normalmente me alegro por ellos. Y cuando veo a alguien que está muy protestón o muy quejica o tal, me preocupo, digo, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué le ha pasado? Porque al final no tenemos que perder de vista que la cosa es, bueno, pues al final encontrar grupos con los que relacionarte y puedes aprender cosas, pero si no, estar a gusto y pasar pues, los ratos que te apetece pasar. Sí que, no sé si... Yo creo que todo viene un poco unido, ¿no? Tenemos mejores teléfonos por mucho menos precio, tienen mejores cámaras, aunque sean baratos, las conexiones de red más o menos están mejorando, las tarifas de datos están mejorando un poco, y yo sí que noto que ahora... todo tiende hacia lo visual. El texto está quedando en un segundo plano. En Twitter, si tú escribes el mismo tweet, pero en uno pones una foto y en otro no, consigues como mínimo el doble o el triple de visualizaciones. Si tiene una imagen, que si solo es texto. A lo mejor por eso Instagram les ha tenido tanta importancia. Una red de la que vamos a hablar de pasado, que no lo dijimos ninguno de los dos, Pinterest, por ejemplo, tiene mucho éxito. Ahí las empresas se están forrando, lógicamente, porque parece una red social hecha para hacer publicidad. Yo todo lo que conozco que lo utilizan y que dicen que es una maravilla son mujeres, para mirar complementos, para mirar ropa, lo que sea, no tal, pero yo las que conozco son mujeres y las estadísticas dicen que la mayor parte son mujeres que utilizan esa red social. Lo que pasa, yo con lo visual no estoy seguro, porque es posible que consigas más impactos, pero no estoy seguro de que realmente esos impactos... Esa es otra, claro. Una cosa es que la gente más interacción... Que la gente vea una foto y quiera verla, no significa que le haya gustado, no significa que le haya servido para nada, ni significa gran cosa. Entonces, significa que la ha visto. Significa que la ha visto o la curiosidad malsana de ver, bueno, a ver qué imagen es esta. A ver, sí. Ya estamos por la noche en nuestra casa aburridos viendo la tele... Y eso es consumo, igual que la tele, es consumo fácil y sencillo. Entonces, bueno, tiene lógica que tenga más facilidad de impacto y le dé más gente. Tiene, supongo, que ver con la calidad de las conexiones que ya todos tenemos, que no tenemos que preocuparnos de gastar la tarifa aunque terminemos gastándola y ese tipo de cosas. Pero, claro, estás aburrido y te ponen un enlace de un análisis sesudo y puede ser que te apetezca, puede ser que no te apetezca leerlo. Pero una foto, pues, te cuesta muy poco. No te cuesta nada. Entonces, claro, es posible que tenga más vistas, pero eso no significa que tenga más interés, más no impacto. No es más calidad. No lo sé. Y eso es muy difícil de medir y muy difícil de saber. Y nuevamente está en nuestro campo, claro, sí, podemos fomentar que nos pongan fotos y pasar el rato viendo fotos, pero también pues deberíamos tratar de que eso que veamos tenga algún otro tipo de valor, o no, no lo sé. Además, justo lo que comentas, encaja perfectamente con la siguiente red social, que es Facebook. Facebook, una red social que empezó para ver... No sé, bueno, para encontrar a tus antiguos amigos, antiguos compañeros, familiares que viven lejos, lo que sea. Y ahora es entrar en Facebook y ver vídeos de animales haciendo el chorras, vídeos de niños, vídeos de golpes, que parece esto del humor amarillo. Y incluso Facebook al final tuvo que meter mano y penalizar a los típicos vídeos de... Se encontró, abrió una caja y no os podéis imaginar lo que había en su interior, ¿no? Que entrabas en Facebook a cualquier hora, lo primero que veías era ese tipo de vídeos y Facebook ya dijo que los iba a penalizar y ahora ya van desapareciendo, ¿no? Pero es consumo rápido, no es ni de tus amigos, ni de cosas que le interesan, no, es de vídeos chorras. Sí, hay bastante de eso y bastante gente que lo usa para vídeos, carteles con frases más o menos motivadoras, etcétera, sí, etcétera. Sí. Y noticias falsas, que es algo que me revienta también. La reproducción de noticias falsas de escándalos, entre comillas, políticos o de otro tipo, donde se dice pues lo mal que lo ha hecho alguien, que luego va a ser la noticia y realmente no es así. Se está espectacularizando todo mucho, es cierto, porque supongo que somos muy primitivos y caemos fácilmente y claro, eso hace que la gente vea que caes y lo ponga más para conseguir, pues básicamente, en mi opinión, en muchos casos, numerología, es decir, he conseguido que me den 100 veces clic, he conseguido que me recompartan no sé cuántas veces, sí. Que es, pero insisto, yo creo que es un poco ficticio, es decir... Totalmente, pero es basura que molesta y que entierra bajo toneladas de información algo que más o menos te podría interesar, y que luego, ese claro, es el problema. Y luego nos despreocupamos de las prevenciones mínimas, ¿no? De esos vídeos pornográficos que de pronto aparecen en el muro de alguien porque ha pinchado donde no debía, sin cuidado. Es decir, tenemos una situación un poco complicada y ya no solo en Facebook, sino en la web en general, donde todo lo que cuenta es tener una página donde puedas poner un montón de anuncios y ganar dinero con eso. Y claro, para eso casi vale cualquier cosa, ¿no? Incluso engañar a la gente para que pinche. Pincha aquí para poder ver el vídeo, regístrate para poder hacer no sé qué. Y es muy curioso porque a veces el morbo, esa resistencia que deberíamos tener, ese esfuerzo que deberíamos hacer en resistirnos a entrar en determinadas trampas, sin embargo no nos impide registrarnos, pinchar más veces y tal, para conseguir ver algo escandaloso, espectacular, morboso, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos que hacernoslo mirar un poco, pero podemos hacer muy poco, ¿eh? Nosotros, ya digo, cada uno lo que puede hacer es tratar de que lo que comparte sea bueno y razonable, o sea, noticias ciertas, sean cosas valiosas, sean cosas que pueden ser divertidas, ¿eh? Yo no tengo nada contra lo divertido, pero no, que sean, no, claro, que sean cosas que tienen sentido para nosotros y utilidad, y no pues eso, caer en trampas burdas que nos hacen caer, y que las redes al final tienen que poner mecanismos. Es un poco, pues eso, un poquito de esfuerzo en no tragarnos directamente cualquier rumor, no tragarnos directamente cualquier enlace que parece llamativo, espectacular. Tenemos el buscador, que a veces poniendo la misma frase llegamos al mismo sitio sin las trampas que hay en medio. Bueno, un poco de cuidado, un poco de atención. Pero es que yo ya llega un momento en el que incluso te cabreas un poco, ¿no? Cuando hay gente que veo que publica que Facebook va a pasar a ser de pago, sí. WhatsApp va a pasar a ser de pago, comparte esto porque si no, no sé qué. O sea, ese tipo de noticias que todo el mundo sabe que es falsa, pero que es que a mí incluso me han llegado a decir, seguramente será falso, pero por si acaso yo lo pongo. Yeah. Contra eso tenemos muy poca casa. No, es que no tenemos nada que hacer y... Pero bueno, se ha asistido siempre. Hace, cuando yo era pequeño, lo que hacía la gente era mandar monedas por carta. Sí. O sea, quiero decir que eso no son cosas nuevas. Eso parece que funciona, y en este tipo de recursos que son muy fáciles de hacer, pues todavía funciona mejor. Yo me repito, pero no hay otra. Es decir, nosotros tenemos que hacer... pues tratar de no caer en esas trampas, tratar de poner cosas valiosas desde algún punto de vista. Ya digo, no tienen que ser cosas sesudas, ni cosas de trabajo, ni cosas de... sino cosas que tengan algún valor para alguien próximo a nosotros. Y bueno, hacer un poco de pedagogía también, ¿no? Sí, pero a veces ya... ser el gruñón de la familia que dice, ojo, que eso no es que eso no es cierto, ten cuidado, que puedes inducir a alguien a no sé qué. Naturalmente eso solo lo podemos hacer en un entorno muy próximo, para no en el entorno en el que a lo mejor nadie te va a ofender porque le digamos eso, pero eso creo que es lo único que podemos hacer. Es lo único que podemos hacer, pero como ya has comentado al principio de la charla entrevista, charla vista, es un trabajo que tenemos que hacer, y es un trabajo que nos consume recursos, tiempo, como mínimo tiempo. Yo recuerdo hace años que cuando yo había habido una noticia importante, entraba en Twitter y al instante tenía resúmenes, tenía enlaces a noticias bien escritas, que me fiaba de su fuente. Ahora, si pasa algo, entro en Twitter y ya no veo eso. A lo mejor lo veo si busco bastante, pero ya tengo que hacer una segunda criba porque muchos enlaces o noticias son falsas. Ya se ha visto muchas veces que ponen fotografías de masacres, de guerras, y luego resulta que esas fotografías son de una guerra de hace 10 años en otro país. Sí, sí, no, eso hay que tener mucho cuidado. Y luego también hay otro fenómeno que es bastante interesante, es el itumas, ¿no? Cogen a un político de no sé qué partido. Correcto. Y los que son de ese partido inmediatamente sacan la lista de agravios de los del políticos otro. Del otro partido, y así. Entonces al final nos pasa que perdemos la perspectiva, ¿no? Porque la conclusión puede ser dos: todos son unos ladrones, que a lo mejor es cierto, pero me resisto a creer que todo el mundo sea un ladrón. O la otra es decir, bueno, como lo hacen todo el mundo, no pasa nada. Sí. Entonces, ese atrincheramiento en las posturas propias frente a los demás, parece que las redes sociales lo permiten mucho, y ya pasaba con los blogs, es decir, no es algo que sea solo de Twitter. No. Pero nuevamente, pues si no tenemos cuidado, nos acabamos tragando barbaridades, o comentándolas, o participando en linchamientos de gente que a lo mejor ha dicho una tontería en un momento dado, que la ha pillado con la guardia baja, o que se ha equivocado y luego lo reconoce, pero el reconocimiento ya normalmente no tiene el mismo ruido que esto, y es un poco desagradable, porque al final, pues sí, seguro que hay políticos ladrones, desde luego yo soy totalmente partidario de que se descubran, de que vayan a la cárcel, etcétera, etcétera, pero hay que poner un poco de medida a las cosas, hay que si todo el mundo es igual, o solo los míos son buenos, pues terminamos en un sitio que no sé si merece la pena vivir. Además, yo empiezo a tener la sensación de sentirme como en el cómic o en la película de Asterix y Obelix de las 12 pruebas, cuando les mandan a Hacienda, que tienen que subir a una ventanilla, luego a otra, rellenar un formulario. Antes estaba bastante tranquilo, entraba en un blog, entraba en Twitter y tal, tenía más o menos filtrado lo que me interesaba y rápido encontraba lo que quería. Y ahora parece que me van poniendo más trabas por el medio, porque para encontrar la misma información me lleva no el doble, sino el triple esfuerzo conseguirla. Por eso mi reflexión inicial de que me están robando me las están robando. Sí, ese sitio de paz y orden. Y no solo las redes sociales, sino el propio buscador ya no funciona igual de bien que funcionaba antes. No. Porque, pues claro, hay muchos intereses en tener que la gente llegue a tu página donde tienes los anuncios, y el que tiene interés en poner cosas que son, vamos a decir verdad, sí, pero bueno, que son más rigurosas, más exactas, a lo mejor no tiene esa preocupación por conseguir dinero con ella, con lo que no, no hace, puede permitirse, con lo que no hace el esfuerzo por posicionar su página bien, no sale la primera y por lo tanto no es la que se consulta. O sea, allí tenemos un problema, claro, cuando en el momento en que hay tantos intereses, y me voy a poner solo en los económicos, gente que se esfuerza mucho en salir el primero en el buscador porque así gana dinero, pues a lo mejor lo que hay debajo no es tan interesante. Por eso pues sigue siendo interesante, sigue siendo valioso seguir a gente que pone cosas interesantes, utilizar un lector de feeds para ver blogs en los de los que te fías, seguir sus enlaces y a lo mejor añadir nuevos, ese tipo de trabajo. Y si no lo hacemos, pues lo que tenemos es lo que tenemos, lo que nos da la gente que tiene un interés que a lo mejor no es ese precisamente. Y además, fíjate que este verano estuve dando un curso a gente, una charlita a gente de universidad y tal, que están muy asustados porque, claro, es que si pongo no sé qué, van a utilizarlo, van a no sé qué. Y yo les decía, a ver, si los que tienen cosas interesantes que decir no las dicen por miedo y solo dicen cosas los que tienen intereses más o menos claros o más o menos ocultos, pues terminamos teniendo algo que no vale la pena. Y lo cierto es que cuando pones cosas que valen la pena, pues en muchos casos terminas teniendo a lo mejor una audiencia pequeñita, pero una audiencia que, pues gracias a tu pequeño esfuerzo, ha conseguido algo que antes no tenía. Sí. Y eso, pues, se consiguen las microcomunidades, ¿no? Son los grupos, sí, muy, muy, es como a lo mejor como tu grupo de IRC, sí, son grupos muy, muy pequeños, pero tú estás seguro que esa gente te sigue a ti. Igual que tú sigues a X gente y la sigues allá, da igual a dónde vaya, porque realmente te interesa, pero somos grupos muy, muy pequeñitos. Sí, pero bueno, somos grupos, fíjate que hace 20 años, cuando nadie tenía internet, esos grupos los podíamos hacer en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo y en el bar, y ahora resulta que puedes encontrar gente de otras ciudades o países, cualquier parte del mundo. Sí, eso sí que ha cambiado. Eso es valioso, pero claro, tenemos que defenderlo, tenemos que hacer cosas en dirección a conseguir eso. Y ya digo, que puede ser de los mejores chistes o de lo que sea, pero con un poco de sensatez y de criterio. ¿Tú crees que a lo mejor por eso están resurgiendo nuevamente las listas de correo, las newsletters, que parece que es más cool llamarlas? Pues no estoy muy seguro, porque probablemente me va a pasar con las newsletters como con los foros, que me las voy a perder, porque yo no sigo ninguna, es pero es un formato que no me convence demasiado. Yo, si quieres poner una lista de cosas que te interesan, pues ponla en una página web y el que quiera que la vea. Las newsletters, parece que hay algunas que son muy interesantes y valiosas, pero es un poco el formato del periódico del día, ¿no? De a determinada hora te mando un mensaje donde está lo que se supone que tienes que leer. Mira, no, ponlo en algún sitio que yo, si me interesa, ya iré. Porque al final pues se nos acumula un montón de correo, un montón de newsletters con contenido más o menos valioso, y no estoy muy seguro. Es un modelo que no me convence del todo. No digo que no haya las haya valiosas, seguro que las hay. No a lo mejor es cosa de España, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, sí hay bloggers que hacen newsletters de pago. Entonces, suscribirte sí que te cobran, pero te garantizan que durante X tiempo, o sea, tú vas a recibir una a la semana o dos a la semana, pero que ese artículo va a ser muy bueno, va a estar muy preparado, va a estar muy estudiado, va a tener una extensión. Un periódico, lo que viene a ser un periódico escrito por alguien realmente experto en el tema, que te va a garantizar cierta calidad, que a lo mejor es para luchar contra... No, contra sí. los comerciales. Sí, sí, sí. Yo el modelo lo comprendo, pero me extraña mucho que no he sido capaz de encontrar una que me convenza tanto como para hacer eso. Y me suena un poco a que ahora es molón eso y está bien. Y vaya, pues también es cierto que esos mismos a lo mejor tienen eso embargado y no lo consigues hasta dentro de X tiempo si no les pagas o no estás en la lista. Pero es que normalmente la información que es realmente importante y urgente para mí, yo ya la consigo de manera por mis canales habituales, y esa que me sirve para aprender, para estar al tanto de lo que sucede en el mundo, pues no me importa que tarde un par de días antes de llegarme. Entonces, no sé, no lo comprendo el modelo, pero ya digo, igual es culpa mía, ¿eh? No. Hombre, si me recomendáis alguna, pues... Yo no conozco ninguna, yo tampoco estoy seguro de que yo me suscribiese a ninguna, pero... Sí que es una forma, a lo mejor, de gente de un tema muy específico, una forma de filtrar, porque no sé si a ti, me imagino que te pasaría igual que a mí. Cuando yo tengo una nueva afición, ya sabes que a mí me da, en poco tiempo me da por un tema muy específico. Cuando quieres profundizar en cualquier, yo creo que en cualquier aspecto, ya sea en tecnología, en literatura, en deporte, en dibujo, en lo que sea, cuanto más te quieres especializar, más difícil es encontrar información que sea buena. Claro, claro, claro. Sobre todo, claro, una vez que llevas tú ya un tiempo, ya sabes dónde buscar. Porque es lo que tiene, ¿no? Yo te puedo preguntar a ti cualquier cosa, muy de temas de informática, de programación muy específica, que tú, si no lo sabes, sabrás decirme enseguida, busca aquí que lo encontrarás. Pero según qué temas, no, y a lo mejor para gente puede ser un formato accesible, según cuánto cueste, sí, lógicamente. Sí, claro, claro. Y a lo mejor son las revistas, que antes comprábamos una revista mensual y esperábamos a que nos llegase para leerla y enterarnos, y a lo mejor eso ahora lo tenemos en los boletines de... Sí, yo recuerdo cuando yo era un chaval, había una revista de informática que era muy gorda, no recuerdo cómo se llamaba, pero que costaba 995 pesetas. Uh-huh. Que al cambio son 6 euros, pero que trasladando el coste económico vendrían a ser 10 euros. O sea, imaginaros, a día de hoy pagar 10 euros por una revista es ridículo. Entonces, a lo mejor esos 10 euros de la revista, que es lo que me costaría en aquella época la revista, sería pagar una suscripción a un blog para recibir sus noticias. Más o menos, yo creo que vendría a ser lo mismo, claro. En aquella época, 1000 pesetas por una revista era una salvajada. Mis padres, mis amigos decían, tú estás loco, pero esa información no la encontraba en ningún otro sitio. Claro, no, es posible, y a lo mejor lo que ya digo, lo que pasa es que yo no tengo necesidad de ese tipo de información en ningún campo en el que haya una newsletter de este tipo que me sirve. Entonces, pues a lo mejor es cierto y funciona así. También es cierto que aquí somos más de todo gratis y a lo mejor no ha surgido todavía el modelo de newsletter que sea de cobro y que tenga valor. Pero yo ahora, y enlazo con cosas que decíamos antes, como tenemos tantísimas cosas que hacer, tantísimas cosas que leer, pues me cuesta mucho suscribirme a algo, porque digo, si luego no lo voy a tener tiempo de aprovecharlo y disfrutarlo adecuadamente. Entonces, no lo sé, ya digo, igual es culpa mía, pero el modelo de newsletter a mí no me termina de convencer. También a lo mejor, claro, lo que me está ocurriendo es que las newsletters que he recibido son las que mandan algunas empresas y tal, claro, para dar la lata. Que y son eso, publicidad. Y eso es publicidad, eso no es una newsletter, que no vale para nada. Es publicidad que no te aporta nada y que el 90% de los casos estás intentando borrar la suscripción y no lo consigues. Sí. Yo veo estas newsletters más enfocadas a conseguir información buena o una forma de monetizar, porque... Si entras a un blog, si te suscribes al feed de un blog, el autor no va a ganar nada. Correcto. Si mete publicidad en su blog y tú te suscribes a un feed, él no va a ver un duro. Porque meter publicidad en los feeds se puede hacer, lo hace menos gente, no sé cómo funcionará. a lo mejor lo vemos. A lo mejor es una manera, quiero decir que, por supuesto, si un blogger es capaz de tener contenido, que alguien se suscriba a la lista y eso pues le puede cobrar o meter un anuncio y alguien paga porque eso esté, y luego lo tiene en su blog y con eso gana dinero, a mí me parece perfecto. Ya digo, probablemente el problema desde para mí como cliente es que yo soy capaz de esperar 2, 3, 4 días a casi cualquier noticia que pueda aparecer en una cosa de esta. Por supuesto. Que no tengo esa urgencia por el conocimiento. A lo mejor somos ya mayores y como hemos vivido en el momento de las revistas que llegaban al mes y además eran noticias de día 2 o 3, pues no sentimos esa presión por la novedad o por, no. O por esto. Es raro también, es muy raro que en un contexto de gente normal la rapidez de la información influya en nuestro provecho, porque no somos agentes de bolsa, no somos gente que está en cosas del día a día inmediato, y si estamos embarcados en un proyecto y de pronto alguien descubre algo que puede afectar ese proyecto, pues si nos enteramos una semana más tarde, pues a lo mejor ni siquiera nos da tiempo de enterarnos bien y de utilizarlo para eso. Entonces, no sé, ya digo, igual es cosa mía, la poca emocionante la exclusividad o la poca emocionante la rapidez, porque lo cierto es que, bueno, afortunadamente parece que los temas que me interesan, pues he encontrado sitios donde consigo noticias que muchas veces luego veo reproducidas por ahí, lo que significa que me voy enterando a tiempo. Entonces, bueno, pues ya digo, el modelo de newsletter, no sé, yo sería más partidario del modelo blog. Y la pregunta que me harías es, ¿pagarías por suscribirte a un blog? Pues probablemente no lo haría. No. Yo una vez estuve suscrito a un podcast, que era un tema muy específico, pero vamos, enseguida me quité porque vi que realmente no me aportaba nada. Pero bueno, yo creo que más o menos es lo mismo. Podríamos enlazar, ¿no?, con los famosos que se han puesto de moda ahora, los bloqueadores de publicidad, de los blogs, que todo viene a ser lo mismo. Nos están rellenando por todas partes, nos están molestando y al final parece que nos vamos marchando de un sitio para ver si encontramos en otro lado otra cosa. Claro. Pero yo sobre eso tengo algo que decir. Es que incluso en AdSense de Google, este verano me encontré un anuncio que me decía actualiza tu móvil. O sea, que emulaba a la actualización del Android. Entonces, claro, llega un momento en que el incentivo es tan grande para tratar de ganar más y más dinero que casi está permitida cualquier cosa. Y llega un momento en que bloquear anuncios casi es una necesidad, porque corres algún peligro con ese tipo de anuncios. Es que son estafas. Porque dicen que hay publicidad que no molesta, pero es tan escasa la publicidad que no molesta. Y claro, yo soy muy... No me opongo a la publicidad. ¿Cuántas cosas hemos conocido gracias a la publicidad? Sí. O sea, es bueno que haya publicidad y conocer nuevos productos. Lo que pasa es que el incentivo es tan grande para solo pensar en ganar dinero y no pensar en que la publicidad tiene que ver con el presentar productos a la gente y que la gente los conozca y los consuma, que ya te digo, yo este ver en el móvil que no tengo un bloqueador de publicidad, pues he empezado en muchos casos a navegar con la ventana de privado para que por lo menos no me hagan un seguimiento muy exhaustivo y no me aparezca determinada basura. Y luego es que a veces te das un susto porque me pasó hace tiempo que por error le das con el... Claro, como no tienes teclado, no tienes ratón, es mover y darle con el dedo. Y darle con el dedo a veces supone que te bajas algo, que como el móvil lo tengas configurado para que se instalen cosas de fuentes externas, de pronto terminas con algo instalado que no... Sí. Que no, o sea, es peligroso. No es peligroso en el sentido de que te vayas a morir por hacerlo. No, lógicamente. Pero peligroso porque te puedes encontrar con una infección desagradable en un recurso que es importante para ti. Entonces, a mí no me sorprende nada que la gente utilice los bloqueadores y que vaya, yo le diría a la gente que tenga mucho cuidado porque pasan esas cosas, incluso gente que sabe lo que hay, que entiende el modelo en sentido amplio. Imagínate lo que no le puede pasar a alguien que utiliza su móvil para escuchar canciones, para ver vídeos y para pasárselo bien. Que no le interesa nada cuál es la máquina, no le interesa nada lo que hay debajo, ni le preocupa. Corre verdaderos riesgos y seguramente pues ya está infectado. Seguro. Sin lugar a dudas, pero seguro bueno. Seguro que Google, en cuanto descubre el anuncio, lo quita rápidamente y ya está. Pero mientras tanto, pues tú te has comido el problema que te pueda traer. O sea que los bloqueadores, pues claro, pueden ser malos en el sentido de que muchos recursos que tenemos ahora gratuitos puede ser que terminemos que no sean posibles porque nadie los paga, pero yo comprendo muy bien que la gente tenga miedo y le moleste y los quite porque no hay un... Esto aquí ya engancharíamos para otra entrevista, pero vamos, yo lo veo todo relacionado, ¿no? Redes sociales, al principio bien, en cuanto hay gente ya entran las empresas, entran los intereses, se va complicando la cosa, cualquier red social nos pasa lo mismo, la navegación con el móvil ahora se está haciendo infumable de la cantidad de anuncios que te meten, va todo un poco relacionado. Cuando hay un nicho de paz, tranquilidad y que todo es fácil, enseguida nos complican. Sí, o nos lo complicamos, que a ver, que eso tiene que ver con las cosas que hace la gente con eso. Si nadie pinchara en esos anuncios, si yo también lo digo a veces, digo, a ver, hoy en día con el móvil podemos tener, voy al cine y voy y saco las entradas sobre la marcha. Eso es súper bueno, súper cómodo, súper rápido. Pero bueno, que no pasa nada porque vayamos un poquito más despacio. No pasa nada. ¿Vale? Que nos lo tomemos con calma y que nos aseguremos de que lo que estamos haciendo es razonable. Y claro, vamos un poquito más lento de lo que la herramienta nos permitiría, pero seguramente estaremos mejor. Y si pensáramos un poco en esas cosas, pues a lo mejor en Facebook no nos terminábamos encontrando cosas que nos encontramos tan horrorosas, que son simples trampas y trucos para que pinchemos y alguien crea que hemos visto un anuncio que a lo mejor pues en cuanto sale lo cerramos, pero a él a lo mejor ya le ha contado como que. Sí. Entonces, pues que no pasa nada por un poquito más despacio, que hace no tanto íbamos muchísimo más despacio y ahí estamos. Y sin internet en el móvil. Ya ves. Bueno, pues nada. Hasta aquí hemos llegado, ya llevamos 50 minutos, espero que os haya gustado la charla. La música no ha estado mal, el ruido de la cafetera y de la máquina traga perras ha sido más molesto. Ha sido duro, justamente ahora que terminamos ya se ha marchado. Pero bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Alguna frase final para terminar? Aunque ha quedado muy bien, ¿eh? Lo de ir con calma, que no tenemos prisa. No, yo soy casi pesado, lo digo, que como no nos esforcemos en hacer una internet mejor, internet no mejorará. Y parte de la responsabilidad es nuestra. Pinchar con sensatez, hacer cosas con un poco de calma, asegurarnos de que lo que estamos haciendo es realmente lo que queremos hacer. No pasa nada por ir despacio, no pasa nada. Pues nada, ir con calma, filtrar bien, invertir un poquito más de tiempo y a disfrutar de lo que tenemos. Un saludo, Fernando. Un saludo, Daniel. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, molesta un poco el ruido de fondo, pero creo que se deja escuchar. Nuevamente lo siento por el ruido. Simplemente quería recordaros, bueno, pues que por favor dejéis un comentario, ¿no? Aunque sea por las redes sociales, que siempre hace ilusión, no os cuesta nada dejar un comentario. También podéis dejar un comentario en iTunes, que hace muchos meses que nadie me deja comentarios en iTunes. Creo que llevo 137 o 138, a ver si puedo llegar a los 150. Está muy bien tener tantos comentarios en iTunes. Y nada más. Hasta la próxima.